momentos imborrables para llorar. No. Devuélveme el amor, devuélveme los besos, esos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras. Mentiras.